Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, martes 25 de mayo de 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia. Y hoy también en un nuevo rol. Un rol ciudadano, un rol de mandato de la ciudadanía. Nos referimos a Marco Barraza, convencional constituyente en el Distrito 13, La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, exministro de Estado. Marco Barraza, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muy contento. Muy contento. Marco, bueno, creemos que este mandato del pueblo, que le ha entregado a usted una tremenda responsabilidad como convencional constituyente, justamente para cumplir esos compromisos adquiridos, asignados, creemos que va a ser cumplido sin lugar a duda, a cabalidad. ¿Cómo recibe usted, Marco Barraza, esta representación? Bueno, con la profunda convicción de que aquí hay un mandato popular, un mandato social, con profundo contenido antiliberal, uh-huh. En donde el pueblo de Chile, y particularmente las vecinas, los vecinos del Distrito 13 claman por un país más justo, igualitario, más digno, porque Chile inicie una nueva trayectoria de transformaciones, porque la igualdad social, la justicia social sean parámetros que estén en la vida de todas las personas en Chile, y con la profunda convicción de que la Constitución es el punto de partida de un proceso profundo, estructural de transformaciones que debe tener permanentemente un componente activo de participación social. La gente no ha traspasado un mandato de representatividad exclusivamente. La gente quiere ser protagonista de estas transformaciones. Uh-huh. Quiere que su voz y su visión de país esté reflejada en esta próxima constitución. Y mi propósito es ser consistente con esa demanda. Lo que se viene inmediatamente es el diseño de metodologías, de formas de participación amplias, deliberativas, que permitan que las organizaciones sociales, que las personas, que las comunidades puedan deliberar respecto del proceso constituyente y de los alcances del mismo. El problema no es solo de contenido, sino que también de cómo las personas están incluidas. Y además, si el pueblo no es el protagonista de esto, la Constitución pierde calidad desde el punto de vista de las transformaciones. Entonces, muy dispuestos a ser consistentes con el mandato popular. Un candidato, o mejor dicho, un convencional constituyente con contenido antineoliberal, podríamos traducir parte de lo que usted nos ha señalado, Marco Barraza. Contenido antineoliberal, ¿qué significa específicamente aquello, Marco Barraza? ¿A dónde apunta esta perspectiva o este señalamiento, lo que usted nos ha señalado esta mañana? Yo creo que, en términos bien conceptuales, creo que la perspectiva antineoliberal evidentemente que rechaza este capitalismo salvaje y por el contrario aboga por una sociedad de bienestar, de desarrollo compartido, de calidad de vida transversal para el conjunto de la población. Se distancia y está en oposición a una democracia de corte procedimental donde los enclaves autoritarios, donde minorías se imponen por sobre mayorías, con lógicas de funcionamiento democrático constreñidas desde el punto de vista de la participación popular, que limita la soberanía del pueblo, es decir, un sistema político que en los hechos no posibilita una deliberación de una soberanía popular. Y en ese sentido, el contrapunto de esto es una democracia participativa, donde el pueblo tenga mandato revocatorio de autoridades que han violado los derechos humanos, que han incurrido en corrupción, donde el pueblo tenga iniciativa de voto popular en el Congreso, en los espacios de deliberación institucional, donde el pueblo tenga la capacidad de iniciativa de voto popular, donde el pueblo sea el protagonista de las transformaciones, con un traspaso significativo de poder desde el poder ejecutivo y el poder legislativo, con un Congreso de carácter unicameral, centrado en las necesidades y en las urgencias populares, en definitiva, un sistema político que esté pensado, diseñado para el desarrollo y la soberanía popular. Uh-huh. Pero del mismo modo, y una perspectiva antineoliberal evidentemente que colisiona con el Estado subsidiario, con los derechos convertidos en una acción de lucro, colisiona con un modelo extractivista que expone a los recursos naturales, genera riquezas obscenas para pequeños grupos económicos, postergación y miseria para las grandes mayorías, que va limitando el desarrollo de las regiones, que no incluye a los pueblos originarios, no les reconoce sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales. En definitiva, un modelo que en lo sustantivo subvalora el papel y el rol de las trabajadoras y los trabajadores. Yo creo que ahí hay un tema central. Desde el punto de vista de la Constitución, y pensando en la perspectiva antineoliberal, la nueva Carta Magna debiese sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo, bases que en lo sustantivo deben poner al centro el papel del trabajo y de las trabajadores y las trabajadoras en el desarrollo nacional, que permita y genere condiciones para el desarrollo de las regiones, que ponga al centro un modelo económico donde la redistribución sea un factor determinante, y esto es muy importante, así como el papel de las trabajadoras y los trabajadores tiene que estar relevado en la próxima constitución, también es muy importante que toda la política pública se construya sobre la base de un papel activo y de impulso económico del Estado. Que se le restituyan herramientas de planificación social, que tenga iniciativa de empresa pública, que los recursos naturales sean renacionalizados. En definitiva, un elementos centrales de un Estado democrático y social de derecho. Uh-huh. Entonces, la perspectiva antineoliberal evidentemente que pone al centro las aspiraciones populares, busca relevar los derechos sociales como consecuencia de la nueva constitución, y para ello es clave evidentemente que la redistribución, dotar a Chile de un nuevo Estado, un Estado democrático social de derechos, y por cierto de un sistema político que sea consistente con ello, de manera tal de que podamos transitar a una nueva Carta Magna y luego a un nuevo sistema económico y social. Uh-huh. Marco Barraza, antes de del 15 y 16 de mayo, en pleno debate o campaña, en general, la derecha no suscribía lo que usted nos está señalando esta mañana. Parafraseando, señalaban que no sirve para construir perspectiva de desarrollo para el país. No le escuché, perdón. ¿Cómo? No le escuché. Que en general la derecha durante antes de las elecciones de la semana pasada, manifestaba que, en parte, lo que usted nos plantea, esta propuesta, este contenido antineoliberal, no sirve para construir perspectiva de desarrollo para el país. Esta soberanía popular puesta en una balanza y del otro lado desarrollo para el país. Pero pareciera ser que tras las elecciones, el Comando Chile Digno, Verde y Soberano, la Lista del Pueblo, hizo más sentido justamente aquel discurso. Esta campaña del terror en contra justamente de este contenido antineoliberal que usted nos plantea, ¿cómo va a ser ese debate en la Convención Constitucional? ¿Qué perspectiva tiene usted o qué mirada tiene usted a propósito de estos 9 meses que se vienen adelante, que podrían ser un año? ¿Qué observación tiene usted a propósito de esta campaña, Marco Barraza? Mire, yo creo que, a ver, inicio la reflexión o el comentario con el siguiente elemento. Si uno mira los resultados de las elecciones de convención constituyente, es evidente que se impusieron las posiciones populares y antineoliberales, expresadas en la Lista del Apruebo, donde está el Partido Comunista, el Centro Regionalista Verde Social, donde está el Frente Amplio, en definitiva, una visión antineoliberal de sociedad y de Estado. Y también es evidente que las características y los rasgos de la Lista del Pueblo también dan cuenta de un proyecto en construcción mayoritariamente antineoliberal y de carácter popular. Quienes perdieron y se debilitaron ya de manera consolidada en sus posiciones políticas fueron los sectores de derechas, que evidentemente se desfondaron, y los sectores neoliberales de la otrora exconcertación, que son claramente una minoría en materia de fundamento y base social. Partiendo de esa premisa, y que no refleja solo un cambio en las correlaciones de fuerzas, sino que una nueva representación e identificación política, lo cierto es que hoy por hoy estamos en condiciones de impulsar transformaciones de profundo calado social, y que para ello las fuerzas transformadoras tenemos que ir haciendo esfuerzos por ir consolidando este proyecto en términos de mayorías y dotándolo a la vez de un movimiento social y popular que lo sostenga en términos de movilización y transformación social. Creo que la retórica de la derecha no tiene hoy día eco social. La retórica de los neoliberales no tiene hoy día eco social. La gente se cansó de la democracia de los acuerdos, se hastió de las gradualidades crónicas. Lo que la gente exige cuando pide dignidad es precisamente justicia social, igualdad de derechos, fin a los abusos, y bajo esa lógica, bajo esa demanda popular, hoy día se está erigiendo un proyecto que permita sostener esos cambios. Y en ello van a existir amenazas de la derecha, amenazas de los sectores neoliberales, pero lo cierto es que son una posición de minoría, y hoy día debe consolidarse e imponerse en la discusión constitucional es esta posición de mayoría, que tiene como fundamento y antecedente el levantamiento social que se origina el 18 de octubre, las movilizaciones sistémicas en diferentes ámbitos que se detonan a partir de ello, que tiene el plebiscito del 25 de octubre y la legitimidad de esta elección de convencionalistas, que evidentemente ponen al centro un itinerario de reformas posteriores también a la nueva constitución, que van a cambiar el contenido y la fisonomía del país. Y ese contenido y esa fisonomía, en mi opinión, es claro, que tiene que poner al centro una democracia profunda y transformaciones que aseguren bienestar compartido al conjunto de Chile. Marco Barraza, ¿quién o cómo debe ser el perfil de quien asuma o presida la convención? Yo creo que a mí me hace sentido, esta es una lucha que tiene significados históricos y también significados nuevos. Uh-huh. Creo que el movimiento feminista ha hecho un papel fundamental en generar mayorías nacionales, en cuestionar las bases neoliberales, los fundamentos neoliberales de la sociedad chilena y también los fundamentos patriarcales de una sociedad que oprime a las mujeres. Creo que sería muy positivo si la conducción estuviese, digamos, presente, identificada en mujeres. Usted había quedado con una pregunta ahí tal vez pendiente, porque se habla de 9 meses de realizar, escribir ese debate constitucional o redactar la constitución, más 3 meses. ¿Es suficiente? ¿Cómo se observa justamente ese camino, Marco Barraza? Yo creo que aquí hay una tensión. Lo que pasa es que efectivamente el cambio en la constitución en 9 o 12 meses se aprecia como un poco tiempo, como muy poco tiempo. Uh-huh. Pero también es cierto que los debates no pueden eternizarse y hay que hacer un esfuerzo por tener respuestas más oportunas, y una respuesta central es tener una constitución prontamente que se caracterice desde los máximos democráticos, que permita a partir de ello impulsar reformas a continuación de la constitución urgentes y necesarias para el país. Yo pongo este ejemplo siempre, y perdónenme si soy majadero, pero me parece que es crucial. Si la Constitución incorpora las demandas del movimiento sindical en términos de titularidad sindical para las organizaciones sindicales, negociación colectiva reconocida constitucionalmente, negociación ramal reconocida constitucionalmente, la consecuencia inmediata de eso es la urgencia de dotar a Chile de un nuevo Código del Trabajo. Y esa no es una medida que pueda ser postergada a 3 a 4 años. Requerimos de reformas a continuación de la nueva Constitución que generen cambios en la vida de las personas con rapidez. Sé que estamos hablando de postergación, de pobreza, de miseria, de desigualdad, de exclusión. Entonces, el ejemplo, que es el ejemplo que a mi gusto por excelencia, el nuevo Código del Trabajo, es fundamental si uno quiere producir cambios inmediatos. De ahí que, a priori, casarse con la ampliación de plazos de la Constitución, porque ha sido una reflexión repetida. No es bueno si uno quiere provocar cambios que tengan impacto oportuno en la vivencia de las personas, de las familias, de las comunidades. Sí. Bueno, Marco Barraza, esperamos que durante los próximos meses su tarea, su mandato, el que le ha entregado la gente, la ciudadanía, el pueblo, nos permita seguir conversando justamente a esta hora los días martes, porque creemos que será fundamental que usted, en esta primera persona, en este mandato que se inicia, nos pueda entregar la información, cómo va el desarrollo, los debates, la redacción tal vez de esta nueva constitución. Así que desde ya dejamos la invitación hecha al convencional constituyente Marco Barraza para seguir conversándolo en las próximas semanas y meses, siempre y cuando el tiempo así lo permita, Marco. No, el compromiso está hecho. Tenemos ya una historia de diálogo muy larga. Uh-huh. Más de 2 años, 3 años ya. Sí, claro. Y yo antes fui panelista del programa de los días domingos. Así es. De Nuevo Mundo. Mi compromiso está. Si ustedes quieren seguir conversando conmigo, para mí, bienvenido. Muy bien. Y el convencional constituyente Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por mostrarnos justamente, Marco, lo que hay tras esta información. Y que tenga un buen día. Hasta pronto. Un abrazo a usted y a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Cerramos este capítulo día martes 25 de mayo 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.